políticas que se han planteado hasta ahora son todas políticas que hacen que los pobres sean cada vez más pobres, la clase media retroceda en muchos de sus derechos y los sectores de poder económico concentrado cada vez tengan mayores privilegios. Creo que en ese sentido la situación se ha agravado, sumado ahora con el tema de los tarifazos, la cuestión vinculada a todo lo que hace a destruir el mercado interno. Nosotros estamos viendo en las provincias con mucha preocupación cómo está habiendo una afectación directa de las economías regionales, ¿no? Y eso va a traer desocupación y hambre en nuestro pueblo. El PBI ya bajó y en ese sentido los trabajadores perdimos entre un 10, un 12, un 13% ya del poder adquisitivo de nuestro salario.